Esperando por los dos, como un loco sin cesar, te extraño yo. En las noches vuelve a mí los momentos de felicidad, todas las caricias que tú me brindabas. Ya marchado, ya no estar, no volverá. Quiero sentirte otra vez, mujer. Y llevarte aquí en mis brazos al amanecer. ¿Y esto va a funcionar, Cucurí? ¡Claro que sí! Esperando por los dos, como un loco sin cesar, te extraño yo. En las noches son a mí los momentos de felicidad, todas las caricias que tú me brindabas. Ya marchado, ya no estar, no volverá. Quiero sentirte otra vez, mujer. Y llevarte aquí en mis brazos al amanecer. Quiero sentirte otra vez, mujer. Llevarte aquí en mis brazos al amanecer. Y llevarte aquí en mis brazos al amanecer. Y llevarte aquí en mis brazos.